hasta el Parque Italia se ha trasladado este cuecazo porteño. Muchas parejas se ven acá en esta pista improvisada, en la Plaza del Pueblo, la Plaza Salvador Allende. Se encuentra todo el grupo de cantantes, instrumentistas, interpretando las cuecas porteñas y mucha gente bailando, aplaudiendo, moviendo los pañuelos. Y acá reuniéndose de manera artística y cultural al ritmo de este 6º en Valparaíso. Así que seguiremos informando las patitas que se van andando. Y vamos arriba con la cueca acá en Valparaíso.